nos despierte. Vamos, vamos a luchar por mi lindo Oaxaca, un estado sin igual. Si vamos todos unidos, niños, mujeres y hombres, luchando por el progreso, solidaridad, para que el pueblo despierte y tenga calidad moral. La ayuda mutua en Oaxaca es primordial de la Dexa. En Tejios y en grandes fiestas la lucha ni se diga, el pueblo está organizado, derrocando el mal gobierno, que solo está asesinando. Vamos niños, vamos padres, vamos jóvenes y ancianos, valientes a la lucha popular. Las colonias y los barrios, agencias y municipios, distritos organizados, señores, la lucha sigue el camino, como el río que lleva fuerza a vencer a este traidor. En pie de lucha, señores, maestros y educadoras, y en la lucha ni se diga, el pueblo está organizado, derrocando al mal gobierno, que solo está asesinando. Vamos niños, vamos padres, vamos jóvenes y ancianos, a la lucha popular. Vamos niños, vamos padres, vamos jóvenes y ancianos, vamos mujeres valientes.